grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana del mes de noviembre. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que goce de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. El capítulo 3, de los versículos 1 en adelante hasta el 12 o 13 por allí, Santiago entra en una problemática que está muy parecida a lo que ha venido, porque él está haciendo del Evangelio algo práctico, quizás sí, como ha hecho énfasis en esto de las obras, del bien, de lo que hacemos. Algunos lo consideran que es una carta que va un poquito más allá de lo que es la justificación, la fe, la esperanza, pero esto es lo práctico, esto es lo que diariamente a nosotros nos sucede. No tenemos que hacer mucha investigación para saber que en algún momento nuestras palabras se deslizaron y nosotros usamos mal las expresiones y ofendemos. Por eso que Mateo 12:37 dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, está diciendo Mateo que las palabras buenas, las palabras agradables, santificadas, va a llevar un premio, por decirlo de una manera, y por tus palabras, esas que no fueron buenas, vas a ser condenado. O sea, al abrir nuestra boca vamos a tener que tener mucho cuidado, no ahora, sino siempre. Ahora, dice, me gusta probarme porque dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Mira, y a mí me gusta la palabra de Salmo 119:11 que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Exactamente. Ahora, fíjate, en este sentido, creo que Santiago está dando en el blanco, ¿ah?, en un problema que todos tenemos. ¿Para qué estamos con cosas? Creo que todos tenemos que refrenar nuestra lengua. No sé si haya alguien, y Santiago lo dice en su epístola, si hay alguien que domina la lengua, es capaz de dominar todo el cuerpo y capaz de, a lo mejor, no cometer pecado. ¿Ah? Pero es difícil dominar la lengua. Por eso que Santiago precisamente nos dice todas estas cosas, para que tengamos cuidado y recurramos a la ayuda de nuestro buen Padre Celestial. Él es el único que puede ayudarnos en este sentido y puede hacer por nosotros lo que para nosotros es difícil o imposible. Bueno, pero Santiago empieza con la problemática hablando primeramente a aquellos que son maestros, que se dicen maestros, porque ellos son los que más responsabilidad tienen en la conducción de una iglesia, de un grupo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a ellos se les escucha, y si ellos fueron elegidos es porque tienen confianza y la gente piensa que ellos están más cerca de Dios. Entonces, dice: hermanos míos, capítulo 3, versículo 1 de Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué el maestro puede recibir mayor condenación? ¿Por qué puede ser así? ¿Qué es lo que está pasando con él? Bueno, él tiene más responsabilidad, él sabe más. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y eso lo va a llevar a que sea más cauto, más tranquilo, más sosegado, y que sus palabras no solamente van a hacer eco en algunas personas, sino que sus palabras van a trascender un poquito más de lo que cualquier persona, quizás sin desmerecer ni menospreciar a nadie, pero haría por la responsabilidad y por el cargo que tiene la persona. No os hagáis, dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación por lo que haces como maestro, si te diriges a ser un maestro. Estos los hermanos que Santiago está diciendo son estos que tienen mayor responsabilidad dentro de una iglesia. Y en ese sentido de maestro, fíjate, creo que deberíamos pensar que como padres tenemos una gran responsabilidad, porque los padres vendrían siendo los maestros de sus hijos. Entonces, hay que pensar de que todo lo que nosotros hacemos y decimos está siendo copiado por los más pequeños, que nos miran como ejemplo. Entonces tendríamos que ver, especialmente nuestras palabras, lo que decimos. Y no solamente lo que decimos, cómo lo decimos, también eso influye. Y no solamente nosotros, bueno, nosotros somos los primeros guías, pero también el medio a veces influye en las personas para que comencemos a hablar de una manera incorrecta, y nos acostumbramos a escuchar y a veces a usar esas expresiones, y cuando estamos en un diálogo, vamos a decir, ya más santo dentro de una iglesia, se nos salen algunas de estas expresiones. Además, dice Santiago, está haciendo una comprensión, ¿no es cierto?, de que ese maestro debería ser cada vez más semejante a Cristo, porque de esa manera él va a dominar su hablar, su decir, porque ese es el problema. El maestro también puede dominar la lengua siempre y cuando esté, digamos, lleno de algo que es el Señor, el Espíritu Santo. Me quedó dando vuelta algo que tú dijiste. Dice que a veces cuando estamos en un ambiente más santo en la iglesia se nos salen aquellas palabras. Bueno, yo creo que esto debería hacernos pensar de que nuestras palabras deberían ser las mismas dentro y fuera de la iglesia. No creo que el Señor Jesús tenía palabras antes de predicar y después de predicar, o cuando predicaba. Creo que nuestras palabras deberían ser las mismas, y deberíamos, con mayor razón, nosotros que somos cristianos, deberíamos tratar de esforzarnos por hablar bien, por usar bien las palabras y por desechar de nuestro vocabulario todas aquellas palabras que no corresponden. Bueno, dentro y fuera de la iglesia debería ser así, porque claro que lamentablemente sí. Uno descubre algunas expresiones que son cortitas, pero se entiende qué es lo que hay detrás de toda esa expresión. Uh-huh, claro. Aparecen como normales, yo las he escuchado así como normales, digo, vaya, qué cosa, o sea, qué está hablando, qué está diciendo fuera. Entonces, esto es una responsabilidad que Santiago está colocando en nosotros, si nosotros estamos usando bien estas palabras para bendecir y no para maldecir, como lo vamos a ver en el otro bloque. Pero Santiago está hablando directamente de la responsabilidad que tienen aquellos que dirigen, que son maestros, que se creen dentro, ¿no es cierto?, de una iglesia con el dominio para hacer las cosas buenas. ¿Cuánto cuidado deberíamos tener en las expresiones que usamos? Porque la verdad de las cosas, en este capítulo, lo que Santiago está tratando y ampliamente es lo que es la fe y las obras, pero esas obras en una fe genuina, que se manifiestan de alguna manera en el carácter semejante al de Cristo. Y cuando alguien dice, yo hablo de una manera aquí y otra manera en la casa, con los hijos, con la familia, vaya, eso va a ir sembrando algo no grato. El poder de la palabra. En el versículo 2, Santiago entra puntualmente hacer ahora énfasis en este concepto. ¿Por qué razón? Porque habló de las personas que dirigen, los maestros, ¿no es cierto? Y ahora viene y dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y cuando dice todo, es todo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y cuando uno va a analizar el resto de lo que va a conversar Santiago, se da cuenta de lo que él está hablando aquí. Todos ofendemos en algún momento, por lo tanto necesitamos pensar un poquito cuando hablamos, cuando decimos, cuando entonamos algo o cuando le damos alguna forma a nuestra palabra. Porque quizás, ¿qué estamos haciendo con las personas? ¿O qué estamos, hasta dónde la estamos guiando como dirigentes de una iglesia? Bueno, tenemos que considerar que las palabras son poderosas. Hay un poder detrás de las palabras. Estuvimos conversando acerca de esto durante la semana. Una palabra puede edificar, puede alentar, puede traer a la vida a una persona que está desanimada, con tremendos problemas. Una palabra podría traerla nuevamente a la vida. Pero así como puede traer a la vida a una persona, también puede destruir a otra. A veces, fíjate, en los colegios a veces es bastante cruel, ¿eh? Los niños son muy crueles. Por ejemplo, cuando hay alguien que tiene un defecto físico, se lo hacen notar y le ponen nombres y lo subrayan, en fin, y sin pensar que a ese chico le duele eso, ¿eh? Entonces Eso es una realidad que no podemos negar. Pero nosotros como adultos no somos menos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque debemos considerar que las palabras tienen poder. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Fíjate que Malaquías, enfocando este problema justamente a los profetas, o sea, el profeta está reprochando en realidad a los sacerdotes por su comportamiento y por su andar y su hablar. Les dice puntualmente en Malaquías 2:6, la ley de verdad estuvo en su boca. Fíjate, la ley de verdad. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Mira lo que está produciendo, ¿no es cierto?, este hablar correcto. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. O sea, el poder de la palabra es grande para bendecir, para llegar, para guiar, para conducir a un pueblo, especialmente quienes son dirigentes, como él dijo arriba el versículo 1, ¿no es cierto?, que tenemos que cuidarnos, porque el error puede estar también latente en aquellos que dirigen una iglesia, que predican, que hablan, y eso puede ser muy, muy peligroso. Las consecuencias puntualmente. Por eso que el libro de Deuteronomio, tú no sé, lo habías leído allí, Deuteronomio 6:6, este libro que es una repetición de la ley que Moisés dejó tan establecido, él menciona algunas cosas allí también. Se le da importancia a la enseñanza que se le da a los niños, porque dice ahí en Deuteronomio 6:6-7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero tienes que atesorarlas tú. Primero tú tienes que tenerlas, y dice, y luego dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y continúa diciendo, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Aquí le está diciendo, la repetición es la base de la enseñanza. Y dice que nosotros debemos repetir estas palabras, no cualquier palabra. Son las palabras que el Señor nos ha enseñado. Y fíjate, si hiciéramos eso, si pusiéramos las palabras de Dios en la mente y el corazón de los niños, el mundo cambiaría. Ahora, Santiago hace un énfasis muy puntual en relación a que estas cosas pequeñas que quizás nosotros hacemos son las que grandes que van a manejar el mundo. ¿Por qué? Santiago 3:3 dice... puntualmente hablando acerca de las palabras, cómo pueden producir efecto, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, cosa pequeñita, ¿no es cierto?, para dirigirlos, dirigimos todo el cuerpo. Mira también las naves, aunque son tan grandes, llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Te fijas, aquí entra en una situación de decirnos, mira, está bien, la lengua puede ser, tu habla puede ser mala o buena, pero es una cosa pequeña, pero tú la puedes manejar, y deberías hacerlo con la ayuda del Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Estas cosas pequeñas, sí, también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? O sea, estas cosas pequeñas hacen terrible daño a veces a nuestros amigos, a nuestros queridos, y unos, entre comillas, nuestras familias más cercanas. Fíjate, el Señor nos orienta mediante Santiago aquí a usar bien nuestras palabras, y tenemos que considerar que la palabra de Dios hace un efecto en nosotros, también es poderosa. Y estaba pensando, ¿cómo Estados Unidos, que es una nación que nació, podríamos decir, cimentada en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, cómo el enemigo se ha encargado de ir haciéndola apartarse precisamente de ello? Fíjate, primero se prohibió la oración en los colegios, ¿eh? Se sacó eso mediante una ley. Luego de eso, La lectura de las Sagradas Escrituras en los colegios también es inconstitucional. Y en tercer lugar, se prohibió que en los lugares públicos se exhibieran los 10 mandamientos. ¿Te fijas cómo Satanás ha hecho un... entonces ha tratado de quitar la palabra de Dios de los colegios y de la vida diaria? Bueno, con eso está haciendo un efecto. Por otro lado, los medios de comunicación están usando las palabras mal. No podemos decir otra cosa. Claro, si las palabras de Dios son sacadas, ¿cómo van a ser nuestras palabras que no están sin Dios? Están sin Dios. ¿Cómo se controla el daño en realidad? Podría hacerse una pregunta, bueno, no sé, porque Santiago 3:6 habla aquí en relación a esto, diciendo: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno o el Gehenna, donde va, no sé, fuego eterno. ¿Cómo es eso? Dice, qué fuerte esta expresión, ¿eh? Una palabra, ¿qué podría ser? ¿Qué podría contaminar? ¿Qué podría abarcar? Pero fíjate, lo dijimos en la semana, si volvemos al principio. Al principio, una palabra que cambió la historia. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Solamente eso. Ahora, empezó por ahí. Y luego esto llevó a que Eva desconfiara de Dios e hiciera lo que Dios le había dicho que no debería hacer. Y de ahí viene todo nuestro problema. No podemos echarle la culpa a Eva solamente porque nosotros hemos continuado. Porque también nuestras palabras han, en alguna oportunidad, a lo mejor han perjudicado a alguien. Por eso que Santiago, por inspiración del Espíritu Santo, nos está haciendo énfasis en estas cosas en las cuales debemos tener mucho cuidado. Debemos controlar. Las palabras son poderosas, pero también son poderosas para el bien, pero también pueden ser poderosas para el mal. Y en eso tenemos que tener un control. Y si nosotros no podemos, tenemos que pedir ayuda. Pedirle ayuda al Señor. Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Yo no puedo hacerlo. Ahora aquí en Efesios 4:29 en adelante, unos textos maravillosos, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este concepto de contristar, ¿no es cierto?, está dado en el sentido... o el sentido griego que tiene allí es como causar dolor, causar tristeza. Eso es lo que está tratando, claro. No sigáis contristando, lo que está diciendo. Dejar de contristar, dejar de hacer tristeza. Es una cosa que podría estar por un lado activo, que siempre lo está haciendo, o no hacerlo. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer Pablo cuando le habla a los de Efesios, ¿no es cierto? No contristéis con este tipo de palabras, de cosas. Santiago 3:6 también nos dice algo más, en adelante 6, 7 y 8, ¿no es cierto? Porque toda la naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Qué fuertes son serie, las expresiones, ¿ah? Es que es una realidad, no podemos negar que es así. Fíjate, con la lengua nosotros bendecimos a Dios y con la lengua también maldecimos la creación de Dios. ¿Eh? Y aquí, cuando él enfoca este tema de maldecir y bendecir, él da algunas explicaciones que me responden de alguna manera por qué me salen las palabras. Porque él dice, por ejemplo, ya, el texto dice: con ella bendecimos a Dios, el Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Aquí allá aparece el tema, ¿no es cierto?, de que al que nosotros estamos ofendiendo es como ir casi directamente a su creación ofenderla. Y luego dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Para decir el contraste ahora, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Y aquí está el problema. Podríamos decir también por una misma fuente puede dar agua limpia y agua sucia. Imposible. Claro. Entonces, y si recordamos estas palabras del Señor cuando dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Debemos considerar esto, que nuestras palabras deberían ser siempre, siempre positivas. Debería, además, lo dijimos durante la semana también, debemos cuidar nuestro vocabulario, no usar palabras soeces, no usar la grosería, no usar la palabra vulgar, porque todo eso baja el nivel de nuestra conversación. Por eso debemos tener mucho cuidado. El Señor, el hecho de ser cristiano conlleva una responsabilidad. Especialmente, ¿por qué? Porque recordemos que la palabra de Dios debe estar en nosotros, debe estar viva en nosotros. Entonces, por eso debemos cuidarnos. No es posible que estemos usando una palabra, palabras oeces, y luego estar hablando de la palabra de Dios. Ahora uno tiene que pensar de que el don de la palabra es un don maravilloso de Dios. Claro que sí. Entonces, el problema no está en la lengua, sino el problema está un poquito más adentro. Hay una pregunta que aparece acá que me parece buena repetirla. Es decir, por ejemplo, ¿qué decir de ver películas profanas durante la semana y asistir a la iglesia el sábado para escuchar la palabra de Dios? Bueno, ¿qué va a aparecer en realidad? Hasta en la iglesia pueden salirnos algunas palabras que no son solamente buenas, entre comillas, no muy agradables, porque nuestro decir, nuestro hablar, nuestro ver, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo, alimentando nuestro cuerpo, ¿con qué? Eso va a salir. Porque en la misma boca no se puede alabar a Dios y luego después maldecir. Qué extraño sería eso. Por eso es que Santiago hace un énfasis muy, muy puntual a este concepto de dominar la lengua. Porque no podemos nosotros decir: bendigo a una persona y luego voy a maldecir a otra. Ahora, fíjate, tenemos que considerar de que Santiago habla de esta religión práctica. El cristianismo es una forma de vida. No podemos. El problema que se suscita en nosotros es que queremos hacer una diferencia entre nuestra vida dentro de la iglesia y nuestra vida fuera de la iglesia. No, es que ya no estoy en la iglesia. No, no importa. Yo sigo siendo la misma persona. Un cristiano es cristiano cuando está en la iglesia, pero creo que la mayor responsabilidad es cuando está fuera de la iglesia. Es cuando está haciendo las labores comunes. Un cristiano no va a proceder de una forma en la iglesia y de una forma totalmente diferente en su trabajo, mientras conduce o mientras está haciendo otras labores. Por eso que las palabras deben ser las mismas. No debe haber una diferencia. Y debe notarse nuestro cristianismo también por nuestra forma de hablar. Por eso recordemos que, como decíamos al comienzo, en nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. El lenguaje tiene poder para sanar o para destruir. Por eso debemos elegir sabiamente nuestras palabras. Piénselo. Gracias, amables oyentes. Los invitamos para la próxima semana a su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Un cariñoso abrazo para usted y será hasta la próxima.